jueves, Diablos y Música. Los jueves, Diablos y Música. El intervalo de diálogo, bienvenidos a una nueva emisión. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo muy bien. En este, como habíamos dicho que se iba a denominar entonces, periodo de transición. Sí, ya no sé, de verdad estoy limada mal. Pero bueno, calculo que es como debe estar la mayoría de la gente en su casa encerrada. Que sí. Te quedas adentro, obviamente, sí, ¿no? Aquellos que están trabajando desde su casa se quejan que tienen que trabajar el doble. Aquellos que van a trabajar, por menos dinero del que trabajaban. Bueno, son situaciones extrañas y me alegro de los que puedan trabajar, porque yo todavía no puedo trabajar formalmente, no puedo generar dinero hasta el día de hoy. Doy señales de vida. Próxima semana, no sé. Sí, yo tengo la doble, porque en realidad el mayor porcentaje de mis ingresos no los tengo. Yo soy profesora, como todo el mundo sabe, o si no lo saben, se los informo, de tenis, y que no puedo dar clases, muchachos. Digamos que estoy completamente varada, si bien tengo otro trabajo y si bien cobro un sueldo, así que soy de las privilegiadas que están laburando en su casa como una condenada, aparte de seguir haciendo el programa, que es lo que me gusta, y seguir cantando, pero no tengo la mayoría de mis ingresos. Sí, es un dilema, y solo esperemos que con 2 horas en este pequeño espacio pueda, si estás escuchando del otro lado, descubrir música o quizás alguna que ya conocías y la volvés a escuchar. Y también presentamos en esta ocasión 2 entrevistas, una al señor Vos Seracine, que nos presenta sus 2 proyectos que tiene en este momento, que están en stand-by, frenados, como todas las bandas, y Erosión y Fin de una Era. Bueno, dos cosas muy interesantes, y tenemos la música para pasarla y que la descubran, porque es nuevo, es el demo difusión que tiene. También la gente de Babos del Diablo, que quedaron stand-by, parados, justo con el lanzamiento de su disco, que por ahora es de manera virtual. Más adelante esperemos que sea físico. Música que nos gusta, música que compartimos. Espero que sea que tengamos las palabras de alguien que está como vos. Sabemos que no empezó recién ahora y que es más que conocido, que vive hace rato de esto, y es uno de los privilegiados que pueden ganarse la vida con la música que hacen, tener la visión de toda esta situación desde ese lugar, ¿no? Y hasta ahora nosotros en medio como que tocábamos de oído o habíamos hablado por ahí con el músico más under y toda la cuestión, y vos, bueno, no hace falta que yo diga quién es vos. Ya ves, alguien que está tratando de seguir inserto en esta rueda, ¿no? Para seguir funcionando. Una nueva etapa para él, y nos cuenta muy bien ahí en la charla que tuvimos, así que espero que la disfruten. Bueno, música por 2 horas, charlamos al final entonces. Dale, después nos encontramos en al final rato, y seguimos un ratito. Dale. En un momento donde la escena death metalera necesitaba aire renovado, pero sin perder sus raíces, aparece Matanza, allá por el 2008. Inspirados en las películas Slasher de los 80, Masacre de Texas, Las Colinas Tienen Ojos, Viernes 13, la banda integrada por Guata en las voces, Expandemia, Andrés Alarcón, Expandemia también en guitarras, los hermanos Vallejo en guitarra y batería, y Horacio Míguez en bajo, debutó sobre los escenarios con Destrucción, aún mucho antes de la salida de su disco debut titulado Parte 1, La Matanza Está Por Comenzar. Un álbum que se hizo esperar, pero que dejó a más de uno sin aliento con los típicos machaques del death de la vieja escuela. El disco fue grabado en Virtual Studio y masterizado por Emiliano Brigón. ¿Te suena? Bajo la producción artística de Matan. El arte del disco realizado por Mariano Villalba. El álbum cuenta con la participación de artistas invitados. Emiliano Obregón Lorian en guitarra en el track 4, Jorge Moreno de Serpentor en guitarra en el bonus track Magia Negra y Silvio en core en el track 8. Siguieron importantes shows compartiendo escenarios junto a renombradas bandas internacionales, lo cual, más allá de la difusión y el gran recibimiento por parte de la prensa especializada, les valió un lugar de privilegio en la escena, como ya todos sabemos. Luego de algunos cambios en la formación, comienzan a grabar su segundo álbum a mediados del 2002. Se meten de lleno en la mente de un asesino y los recovecos que esconde la locura, la desolación y la muerte. De ello nace parte 2, El Silencio Sabido. Villalba nuevamente estuvo a cargo de este arte y esta vez cuentan con la participación especial de Gabriel Schulz, Nicolás Albarrey y Cassetina en la introducción del track 1. El Silencio Salud es un paso evolutivo en la escalada musical de Matanza. Mientras el disco ve la luz en el año 2013 y mientras la banda continúa con shows por todo el país y una fecha exclusiva con Cannibal Corpse en Lima, Perú, comienzan a planificar el videoclip para el track A, Decapitar, que se estrena a finales del 2013 junto con su segundo disco, El Silencio de Salud, parte 2. 2017, El Orfanato, parte 3, sale a la luz, grabado y mezclado en los estudios Panda por Iván Iñiguez también. Guata, en voz, Norberto Oviedo, guitarra líder y rítmica, Mini Carabajal, guitarra rítmica y líder, Julián Rodríguez Barrios en bajo, Martín Soria en batería, Piru DX, Sampler y Sims. El jueves 31 de octubre del año pasado tuvimos las palabras de Guata en Diabolus en nuestro programa en el marco de la presentación de la trilogía. Con una propuesta audiovisual que nada tiene que envidiarle a las grandes presentaciones a nivel mundial. Con textos de Hito Minori a la cabeza, preparando la atmósfera enrarecida que nos volaría el bocho a más de uno. Todo montado sobre la idea conceptual de la locura como protagonista principal y el horror en primera persona. Presentaban Una Masacre, tres discos, una historia. Matanza, la trilogía. Parte 1, La Matanza Está Por Comenzar. Parte 2, El Silencio de Salud. Y parte 3, El Orfanato. Elegí de toda esta pandemia y elegí de toda esta locura un tema que me voló el bocho, así como Guata lo define en sus palabras. Psicología, una mentira. De repente me siento ahogado, deprimido, llorando sin razón. De repente me asaltan voces, florece un brote que hace desplegar toda mi virulencia, toda mi aspereza, toda mi malignidad. Toda mi violencia. Y ustedes, tratándome como enfermo mental en este asqueroso lugar. Asqueroso lugar donde nada es real. Esto aterra mucho más que mi propia pesadilla. Cuerpos sucios clama la atención, colchones de orina, abundante olor, paredes testigo del vía crucis de pavor. Psicología, una mentira. Psicología, una mentira. Autoxigante olor. Hartante, abrumador, paredes testigos del vía crucis de pavor. Psicología es una mentira. Psicología es una mentira. Psicología. De Suecia, surge como parte de la ola de las legendarias bandas de black metal en Escandinavia a principios de la década del 90. Naglfar, según la prosa Edda, es un barco formado por las uñas de los muertos, es el significado etimológico de su nombre, que se pondrá en el mar de Ragnarok. La prosa Edda es una obra de literatura nórdica antigua escrita en Islandia a principios del siglo XIII. Formados en 1992 en la ciudad de Umeå, debutaron en 1995 con el álbum Vitra. Entre su clásico debut de 1995, Vitra, y Teras del 2012, Naglfar desplegó otros 4 álbumes completos con no más de 5 años entre cada uno. Ha sido un largo periodo de 8 años para Naglfar, pero a pesar de la espera de 8 años, la banda no ha estado descansando en sus laureles. Como cualquier bestia dormida, Naglfar ha regresado de su respiro feroz y hambriento con su séptimo álbum de larga duración, Sereklot. Metal extremo con grandes melodías y una atmósfera épica. Combina lo mejor del black metal antiguo con partes prestadas del death metal melódico. El trío principal de Naglfar está formado por el vocalista Christopher Rudd Olivius y los guitarristas Andreas Nilsson y Marcus Norman. La sección de batería en los últimos años ha estado ocupado por sesionistas tanto en vivo como en el estudio. Sereklot fue grabado y mezclado por el guitarrista de Naglfar, Marcus Norman, en Wolf Lair Studio y masterizado por Dan Suano en Unison. La música de la banda te atrapa inmediatamente. No se equivoquen al respecto. La música de Nakflar todavía trata sobre la muerte y la destrucción, como dice la banda. Este álbum es un esfuerzo sólido de una banda excelente, Nakflar. De su producción 2020, Cereclot, escuchamos Vortex of Negativity. Fin de una era es una producción musical formada a mediados del año 2019 en Buenos Aires, Argentina, ideada y producida por Bob Serafín, guitarrista de Riff, Hoy No Es Hoy y Papos Blues. Fin de una era es una banda que interpreta las canciones más heavy de la banda Riff, llevado a un estilo power metal. Fin de una era está integrado por Bob en guitarra y coros, Julia Fugaza en bajo, Colo Denis en guitarra y Tibán en batería. Tenemos a Walter Mesa y Brenda Cuesta en las voces. Charlamos ahora con Bob para que nos cuente cómo fue la creación de este proyecto y nos adelante un poco más. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, la idea es este nuevo proyecto que encaraste y bueno, quedó medio stand-by por esta cuestión del COVID. Contame un poquito cómo es esto. Tenían Fin de una Era, ¿no? Sí, Fin de una Era y Erosion. Son dos producciones que yo tengo activas en este momento. Sí. Pero bueno, lamentablemente las circunstancias de toda esta cuestión pandémica, conspirativa contra toda la humanidad, lamentablemente nos ha resignado a todos a frenar. Por algún motivo, viste, a frenar todo y a quedarnos en casa. Claro. Y bueno, y producir un quiebre económico en todos los niveles, en todos los sentidos, en todos los países. Pero bueno, no va a durar mucho tampoco. Así que empecé a grabar a mediados de marzo en la nave de Osber y justamente dije, bueno, que se me habían alineado los planetas. Claro. Porque empecé con Fin de una Era y con Erosion, ambas bandas juntas. Y dije, bueno, fenómeno, arrancamos por suerte. Lamentablemente, una semana después se declaró todo este estado y tuve que frenarlo. Pero bueno, gracias a la gente de la nave de Osber me pudieron sacar hace muy poquito porque había quedado todo desactivado, evidentemente. Claro, que llegaste a grabar bases, así, algo. Llegué a grabar bases, claro, bases de batería y parte de las voces. Las guitarras ya estaban grabadas, todo. El tema es que, bueno, como yo llego desde mi propio sistema de grabación, desde Pro Tools, yo llevo las guitarras en línea y lamentablemente no pudimos poner los reamps, hacer los reamps, o sea, las guitarras que están en ese el adelanto que me hace la nave es a través de plugin más mejorado, todo bien, fenómeno, pero no son las guitarras finales, no es el sonido final. Te sirve para muestra, para difundir un poco lo que estás haciendo. Exactamente, y aún así creo que ya medianamente va sumando porque suena, suena de bien y todo. Así que bueno, en cuanto se pueda, que culminaremos con la parte de reamp, como corresponde, de todas las guitarras, de los solos, de los sonidos, Eso levante vuelo de verdad. La batería la batería real, aunque tampoco tiene el tratamiento final. Pero como se trata de la nave de Osber, un adelanto saliendo de ahí, la verdad que ya da gusto como suena. O sea, en verdad, sí, escuchando, yo lo pude escuchar lo que me enviaste y realmente el sonido es muy bueno. O sea, se entiende, entendiendo cómo es la circunstancia, realmente está bueno. Vos me hablás de dos bandas, ¿son dos formaciones diferentes? No, es un poco el motivo y la gracia que... Ajá. En realidad todo empezó hace dos años, un poquito menos, por ahí, cuando empecé a desarrollar Erosion con una cantante extraordinaria que ahora está en Barcelona, que es Inés Vera Ortiz, que es un poco la madrina de la banda, porque ha hecho un aporte tremendo. Bueno, ella viajó y todo, y siempre tuve un poquito de problemas en el sentido de poder buscar una cantante idónea con una cabeza compositiva más internacional. Sí. En todo este tiempo la única que apareció fue Vela, que está en Afterlife, pero bueno, Vela tuvo unos problemas personales con ella misma y bueno, lamentablemente me retrasó todo, que ya veníamos para grabar, ya habíamos hecho un teatro Gran Rex que estaba dentro del marco de Mariposa de Madera, no era que lo hicimos nosotros. Ah, sí, entiendo. Claro. Entonces, tuvo una repercusión como jamás pensé que la iba a tener, una aprobación de Oscar Mediavilla, que es un amigo también, me dijo, qué bueno que suena la banda, no pensé que estabas haciendo esto, bueno, pim, pam, Patricia Sosa, que estaba también, una amiga. Bueno, me llevé las buenas repercusiones, me llevé la buena impresión de la gente, ya teníamos medianamente todo. Como que te dio un impulso más eso a seguir. Exactamente, eso fue a finales de 2018. Uh-huh. Así que dije, bueno, genial, perfecto, vamos para adelante. Así que lamentablemente se cortó, perdón, a finales de 2019, en octubre de 2019, para ser exacto, sí. Fue eso, no fue el otro año. O sea que no hace mucho. Lamentablemente se cortó porque, bueno, al no tener una cantante frontman o frontgirl en este caso, sí. no es fácil reconfigurar todo. Así que se dio la casualidad de que dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Como no sabía a ciencia cierta qué iba a pasar con Riff ni nada de esto, decidí armar Fin de una Era, que tiene que ver en cierta manera con una selección de temas muy específicos de sí. Riff, de la parte más dura de Riff. Claro, eso te iba a preguntar, surgió. ¿Cómo los elegiste? Porque no es cualquier tema al azar. No. La gracia es que son el costado más duro de Riff, no el más rockero, el más duro, el más heavy. Sí. Que es lo que nos gustaba a Pato y a mí. Yo creo que eso también fue la fórmula de Riff, que habían dos de nuestros compañeros que eran más rockeros y Papu y yo éramos más heavy. Yo creo que eso fue la resultante del riff que todo el mundo conoce, o claro. Sea, un rock and roll fuerte y duro. Sí, sí, sí, sí. Así decidí remontar vuelo con eso, así que empezamos a hacer todo una movida. Eso sí, yo ya había tocado a fin del año 2018 en el Metal Edición al Sol. Sí. En el 2019 arranco con Riff propiamente dicho. Entonces dije, bueno, como no tenía sentido competir conmigo mismo, claro, con Riff y todo eso, aunque sea otro formato, ¿por qué? Porque la idea de hacer Fin de una Era es que también me sirva de transición para Erosi. Ahí la pregunta que me hace es si la banda es otra o es la misma. Claro. Básicamente, batería, las dos guitarras que estamos, y el bajo, que es Julia Fugaz, una divina total, somos la misma banda. La diferencia es que en el Fin de una Era vamos alternando con cantantes invitados. Para eso... Sí, sí, es que el título del nombre de la banda, o de este proyecto... Claro, exactamente. Sí. Te da como para pensar que se está cerrando un ciclo para el próximo paso. Mira, sin querer, porque pareciera... Hace poco lo estuve hablando también con unos amigos, pareciera ser como que es el síndrome Riff futurista o presagio o visionario, no sé, pareciera ser como que un poquito nos toca a todos. Papo en su momento, cuando decimos Hoy No Es Hoy, en el 84, que Papo dijo, mira, tengo la tapa del disco, y vino con dos tipos con máscara de gas y un misil en el medio. Hoy sí. Por hoy decís, Dios. O la pantalla del mundo nuevo, bueno, en fin, o la frontera inesperada, zona de nadie, muchas letras que tienen que ver con un poco el futuro. Y justamente yo te puse Fin de una Era porque para mí era el fin de una era en cuanto a Riff. Hoy es el fin de una era en el mundo. Sí, o sea, tal cual. Y aparte te cayó justo en este momento. Sí, es increíble, ¿viste? Estamos porque todo esto fue va a ser un quiebre. Sí, sí, hace un año y medio atrás todo esto. Sí, sí, claro. Así que bueno, nada, no sé qué decirte realmente, porque es muy impresionante decir Fin de una Era, porque ahora resulta que es global. Exacto. Entonces, como te decía, los cantantes van a ser invitados. Walter Mesa, de momento arrancamos con Walter Mesa, que puso unas voces tremendas, que no parece el Walter Mesa de Orca, lo cual me parece genial. Sí, y Brenda, claro, Cuesta, que tiene su banda Blow para él, así que yo creo que arranqué con dos buenas categorías de voces tremendas. Erosion, por ende, quedó frenado, pero hasta que tanto y en cuanto consiga la cantante idónea, porque los temas están... ¿Y musicalmente cómo lo ubicás a Erosion? Bueno, en realidad esto arranca hace 2 años y pico, eso sí, con un criterio power metal más europeo. Ajá. Más metal modern, una cosa más avanzada, porque hay muchos arreglos de teclado, bueno, las voces femeninas, sí. O sea, tiene otro concepto más europeo. Ajá. El tema que cuando hago Fin de una Era, justamente quería que una banda tenga una correlación con la otra, por eso a Fin de una Era y a ciertos temas de Riff, como Zona de Nadie, por ejemplo, sí. o La Frontera Inesperada, o Debo Seguir Buscando, tienen ese corte. Entonces, ¿qué le hice? Y tratar de que sea la transición power. Por eso lleva un subtítulo de Power Riff. Sí, bien, bien, bien pensado. Entonces, porque el riff en sí también es el riff de la guitarra, así que más allá de la banda, y el power se combina justo, o sea, se entiende la intención del nombre, ¿no? Exactamente, o sea, de que lo que yo quiero es que tengan una relación. No quiero que sean dos producciones descolgadas, o sea, que, no sé, en una haces blues y en la otra haces heavy metal. Exacto. Un carajo que ver. Claro, claro. O sea, en realidad son las dos, o sea, son las dos producciones power, que ese sería el concepto, o sea, Erosion me da la posibilidad de más todavía, de crecer más, porque hay mucho más arreglos de teclado. Es una producción que yo la tengo muy cuidada, muy mimada. No quiero adelantar nada al pedo que después no sea lo que tenga que ser. ¿Las composiciones de esos temas son tuyos? Son mías, y de Inés Vera Ortiz en la parte vocal. Claro, con el matiz de voz de ella te da como para crear otros climas, otras cosas, ¿cierto? No, absolutamente. Inés es una mujer que hoy por hoy puede cantar tranquilamente cualquiera de las bandas nórdicas que conoces hoy, en este momento, sí. Poco más, poco menos, sí. Pero va perfectamente porque su inglés y su dicción es extraordinaria. Ajá. Entonces pasa, y su look, su imagen y todo, y pasa por una cantante europea de una. Si no te dice una sola palabra en español y te la comes, es europea. Claro. ¿Con cuántos temas pensás tener la producción de Fin de una Era? ¿Cuántos temas tenías pensado grabar? Mira, acabo de hacer dos más en cuarentena ahora, que son mucho más violentos todavía, mucho más jugado, más violento, más arreglos de teclado, más secuencias. En algún momento dado yo renegaba un poco de la cuestión industrial, sí. pero tomé la parte de secuencias y de colores de teclado, secuencias, sí. Y efectos de teclado. Tomé eso, que es un poco lo que está sucediendo también en Europa. Por ende, están esos dos temas que están más jugados todavía. Pianos que nunca jamás yo metí en nada, sí. Porque bueno, es un instrumento especial que tenés que saber colocarlo también. Sí, seguro. En su momento es como la parte crucera. La armónica es un instrumento hermoso, sí, pero si rompes las pelotas en todo el tema, pasa a ser molesto. Es verdad, es verdad. Porque es para usarlo con matices. Y así que, bueno, respecto de ese lado la cosa. Respecto de Fin de una Era, cuando, si bien estabas empezando a grabar y cayó todo esto como un balde de agua fría sobre nosotros, ¿ya tenías algo respecto a la tapa, a lo que iba a ser la gráfica y esto de la producción, o todavía no? No sé si te mandé la gráfica en cuanto al logotipo, isotipo. Bueno, te lo voy a mandar. Dale. Pero lo único que pudimos hacer es justamente un logo, un isotipo, que es una gentileza maravillosa de Vela cuando todavía estaba en la banda. Ah, está bien. Pero que bueno, nada. Sí, me dijo, no, déjatelo, viste, porque yo sé que todo esto es un trastorno también, ahora frenar. Y sí, frenamos algo que era hermoso, maravilloso, con una mujer que también tenía una capacidad europea para componer, que eso también la otra parte. Primeramente, yo a veces veo cuando, o sea, por ahí me meto en otro terreno ahora, ¿no? Sí. Pero a veces veo la imposición del cupo femenino en eventos, en festivales y todo eso. También, pero el cupo femenino hay que tener cuidado, chicas. Porque no hay que meter una banda por imposición, por sindicato. Si no, caemos en el sindicato, caemos en las feministas. No, en el mundo eso no sucede. No sé si no se enteraron, pero las chicas que están cantando, hoy por hoy, que está lleno de chicas cantando en Europa, en bandas de power metal, están porque tienen estudio, porque tienen condiciones. Las guitarristas se tocan todo. Se ganaron el puesto, se ganaron el lugar, se ganaron un lugar con la gente y la gente los respeta. Lo que también, y sobre todo las producciones y los músicos. Ahora, reconozco que por ahí Argentina es un país más machista y por históricamente acá se ha discriminado a la mujer. Claro. Ahí sí les doy la derecha. Claro. Acá era rock huevo. Heavy, pero más huevo todavía. Sí, eso está como, viene ya en los genes de la nación, pareciera, y va a costar mucho romper esa estructura que tenemos en la cabeza, sobre todo los que somos más grandes, porque por ahí los más jóvenes ya vienen con la cabeza más abierta, por decirlo de alguna forma. Pero no, totalmente. O sea, la vieja data no les cabía ninguna, o sea, eran tipos muy jodidos, muy cerrados, ¿viste? Entonces, qué sé yo, era como que el rock era exclusivo de los machos. Yo creo que no es así, pero para nada. No, claro. Aspecto. El mensaje que quiero decir a las chicas, hay que estudiar y hay que prepararse. Ahí la cosa cambia, no hay ningún problema. De Generosio es la cantante más mi bajista Julia Fugaza. Y en Fin de una Era está ella también. Bueno, si la querés tomar a Brenda Cuesta, yo creo que Brendita también. O sea que también tengo dos mujeres en Fin de una Era. ¿Pero por qué? Porque se ganaron el lugar, no porque tengan un lindo culo. No, seguro, eso desde ya. ¿Se entiende? O sea, sí. Se ganaron el lugar. Yo voy a buscar talentos, no voy a buscar modelos. Y bueno, obviamente la idea después es salir a presentar este material, ¿no es cierto? La idea es de salir a presentarlo. Me refiero a Fin de una Era. Sí, totalmente. Yo creo que lo primero que va a suceder, aunque sí, no era lo que yo quería, es Fin de una Era, porque ya está rodando, porque ya está sonando, porque falta terminar la grabación, como te dije, para que suene realmente power como es lo que estoy buscando. Sí. ¿De qué depende Erosion? De que cuando se encuentre la cantante power, no le indica. Supongo que deben haber buenas cantantes. El tema es que no estén infladas por el entorno, que le digan que es lo más de lo más, como si fuera Flor Jonsen, Nightwish, o como si fueran Sharon de Nadel en Good Intentation, o que se fue Liz Reid en Amarante, Charlotte Weisel en Delay. O sea, te puedo nombrar mujeres que son terribles y hay más. Bueno, por lo que me estás comentando, deduzco que escuchás habitualmente esa música. Sí, pero hace muchísimo. Yo he descubierto esas bandas hace muchísimo. Por ejemplo, una chica que fue cuestionada y hasta casi diría que subestimada, por ejemplo, es Annette Olson. Sí. Cuando pasó por Nightwish, ella misma lo dice, no encontró su lugar. Llegó un momento que se sintió incómoda por X motivo, pero que, bueno, no la pasó bien. Y los fans de Nightwish realmente la desestimaron. ¿Por qué? Sí, porque vino de reemplazar a Tarja. Claro. Y después de ella le enchufaron a Flor Jonsen. Ah, pobre. Ahora resulta que acaba de grabar con The Dark Element, sí, con un guitarrazo que creo que es el guitarrista que en los últimos 15 años creo que es lo mejor que escuché. Hay varios, porque en ese sentido los finlandeses, holandeses, son terribles. Pero me pareció muy ocurrente el loco, aparte estaba en Sonata Ártica ya. Claro. Sonando. Bueno, asociado con él, hicieron The Dark Element, la verdad me volaron la peluca, los dos discos que tienen, el último acaba de salir hace poquito, me volaron la peluca, por Dios. Y ahí Annette Olson me paré, me saqué el sombrero y dije, sí, perfecto. Encontró el lugar. Está así, claro. Canta todo, las melodías, las voces que pone, todo. No, olvídate. Sí, sí. Entonces, ahí está justamente como es reinventarse también y levantarse del palo que se habrá comido mal, pobre. Claro. Me tiene que ser enfermera. Ah, mira, no sabía. Sí, dejó la música un poco de lado y se está dedicando a eso. O sea, tiene un laburo y es enfermera. Mira, pobre vos. Cero diva. Sí, eso es lo que voy. Totalmente. Cero diva. Se dedica a ser enfermera, no es médica cirujana. Enfermera. Mira vos. Preciosa. Mira, una profesión noble, por supuesto. No, totalmente, seguro. Pero uno no asocia eso con lo que es el mundo del rock y todo eso, ¿no? ¿Por qué esa pelotudez sucede en Argentina? Acá viene alguien, te pega dos guitarrazos, te mete dos solos, te mete dos voces, o ya sean hombres, mujeres, y ese tipo son ¡guau! Claro. Y te miran desde un metro de distancia de arriba, ¿viste? Sin embargo, en Europa estas cosas no son así. La gente tiene otra humildad, sí, se maneja de otra manera. Y fíjate vos que una Annette Olson hoy dice, hoy yo tengo un trabajo fijo, estoy un poco más alejada de la música, soy enfermera. Mira. Sí, perdón, no entendí bien. ¿Qué dijo? Claro. Impresionante. Por eso digo, chicas, tranquila, busco una cantante que tengo a... Y en lo posible que componga. De todas maneras, yo esto lo arreglo con Inés Vera Ortiz, que en ese sentido ya duermo tranquilo. Pero que cante, que tenga sentido de lo que está cantando, que no sea un robot, que no sea alguien que... Hay cantantes que, por ejemplo, he notado que son grandes intérpretes, de cantantes de afuera. El tema es que cuando yo te largo un tema sola a vos, ¿cómo lo cantás? Claro. Son todas imitadoras de las grandes cantantes. Ahí está. Creo que ese es el punto. O sea, no se desarrollan propia personalidad. Por ahí es más fácil copiar que crear. Alguien que tenga ese talento que estoy buscando, que tenga esas condiciones y que lo pueda llegar a hacer. Hasta ahora no pude congeniar del todo, aunque si bien estoy probando, una chica que tiene muy buena imagen, y sé que tiene talento y todo, pero todavía hay algo entre ella y yo que no nos cierra, creo que ambos. Y bueno, cuando no encaja algo, no encaja. No se puede forzarse. No. Dale tiempo. Claro, dale tiempo en todo caso. Claro. Pero bueno, en algún momento dado se va a caer la fruta de madurez. O por no. Y respecto a erosión, ¿tenés muchos temas compuestos, armados, terminados? ¿Sí? Hasta ahora, si no saqué mal la cuenta, creo que estoy en 3. Me animaría a decir 7, no hay muchos, porque acá la máquina de componer, eso decía, pero yo tengo 40 temas. Sí, bueno, está bien, ¿cómo son los 40 temas? Claro. No, lo voy haciendo tranquilo y desarrollando tranquilo. Yo creo que va a haber una gran sorpresa con respecto a los temas, gran sorpresa. Sí, porque está, con respecto a eso que decías de la vocalista que era enfermera, a vos de repente se te asocia con un estilo, y de repente presentás como otra fase, va a ser sorpresivo, ¿no? Me parece. Sí, pero vos fíjate algo, que ambas bandas tienen un nombre, no es pop. Bueno, eso es importante, un dato importante. Claro, tienen un nombre, entonces las personas que consuman Fin de una Era o Erosion, que por ahí es, si bien hay una correlación, ya es distinto, van a consumir Erosion. Claro, Yo soy el guitarrista, parte de la banda. Sí. Porque hay dos guitarristas. Bueno, yo soy uno de los guitarristas. Más allá de que sea el ideólogo, el productor, lo que vos quieras, sí, fenómeno, pero yo estoy arriba tocando, mi protagonismo está en una parte de la banda, nada más. Sí. Ahí donde viene la diferencia, que por más que la gente me tenga de algo, de toda una carrera, de toda una vida, perfecto. Mira, yo nunca me dormí y nunca me quedé aferrado al pasado ni al futuro. Si no, yo estaría componiendo en la línea riff. Exactamente, claro, exactamente. Y no, nada más lejos de eso. Sí, yo no estaría componiendo en eso. Esa etapa la cumplí con un disco que saqué hace unos años llamado El Hombre Hostil, que dije, voy a hacer un disco de rock and roll. Pero antes las bandas no tenían nada que ver con ese estilo. Fue después de la muerte de Papo. Bueno, no sé por qué. Me pegó por ese lado hacer un disco de rock and roll puro y crudo, listo. Fue, lo hice y ya está. Porque mi cabeza y mis sentidos apuntan a otra cosa, de otra manera, con otra composición. De hecho, en Erosion, algunos arreglos, no de todos los temas, les pertenecen a Darino Moschen, que es tecladista de Rata Blanca. Sí. Me ha hecho unos arreglos maravillosos. Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos avanzando con eso. Para mí es más delicado ya directamente. Claro. Fin de una Era también tiene teclados. Sí. Pero bueno, digamos que nada, todo tiene una, tiene que ver, o sea, las dos producciones tienen que ver una con la otra. Pero una son reciclados y la otra son todos temas inéditos y nuevos. De Fin de una Era, ¿tenés más vocalistas para invitar? ¿Tenés pensado estar otros? Sí. Mira, ahora, qué sé yo, ¿no? Para en vivo es un tema, porque cada uno de estos vocalistas que mencioné, todos, aunque Brenda sería la más predispuesta en este caso. Sí. Pero todos tienen sus compromisos. O sea, Walter tiene orca. Claro. Como que cuando esto se empieza a abrir, si bien Walter ya me dijo que va a tratar de encontrar el hueco para que hagamos fechas en vivo, sería genial. Bien, inclusive con Am, Brenda y con Walter también sería genial. Sí, interesante, claro. Sí. Bueno, otra de las posibilidades es Javier Barroso. Hablé con él también. Después es muy probable que uno de los temas de Fin de una Era, cuando retomemos la actividad de la nave de Osberg, cante Adrián Barilari también. Mirá, vas a tener ahí unos matices ahí de diferentes colores. Es un poco la historia, ¿viste? Claro. Totalmente, o sea, no es una banda estable en cuanto a los cantantes, pero eso es un poco el jugo de la cuestión, ¿no? De tener una variación, de darle a la gente una variante sobre algo. como lo vengo diciendo, en Fin de una Era, que esto yo ya lo he visto, lo he escuchado con el riff 2019, pero no se parece a riff, pero riff sin Papo no es Papo, pero riff era Papo, pero el otro no toca lo solo como a Papo, y lo quiere imitar y no puede, todas esas conjeturas. Sí. Bueno, yo que me la saqué de encima. Eso es muy directamente cierto. Me la saqué de encima. Sí. Primero, no estoy imitando a Riff, porque es algo que no me interesa, no me interesó jamás. Yo en la época que salía de gira con parte de esta banda, ya lo hacía power, porque ¿para qué quiero un baterista con doble pedal o doble bombo si estoy tocando temas de Riff? Claro. Yo ya venía con ese concepto, pero hoy, en la actualidad, justamente me estoy enfocando a que los temas tengan otro tipo de afinación, otros arreglos, que tenga teclados, que Riff nunca los tuvo, que tenga un cantante, Riff nunca tuvo un cantante, claro, uno, dos o tres, lo que sea, no importa, pero estoy hablando de cantantes. Sí. Papo me lo decía a mí, y bueno, no me queda otra que cantar, nunca quise cantar, pero bueno, las circunstancias y la vida me llevó a cantar, pero me lo decía él. Y la vez que no cantó, se pudrió todo, porque la gente lo quería escuchar a él. Sí, es verdad, bueno, verdad. Pero era Papo, le quedaba bien. Y la verdad que, fenómeno, yo olvidaba a veces las letras, entraba tarde, bueno, pero todas esas cosas raras eran bien papenas. Y le quedaba bien, le quedaba bárbaro. Bueno, acá hay un cantante, o hay cantantes. Ya tenemos otra diferencia más. Exacto. Entonces, los solos de guitarra, los solos de viola, el 90% no respeto a ninguno. Desarrollé otro tipo, porque yo lo conocí mucho al Carpo, mucho lo conocí a Papo. Yo sé que hoy, o yo estoy seguro que hoy diría, qué bueno, ¿por qué? Porque no lo estoy imitando. Claro, claro. Justamente porque no lo estoy imitando. Entonces, ¿querés escuchar el solo de Debo Seguir Buscando como lo hacía Papo? Poné riff, Debo Seguir Buscando. Exactamente. Ya acabó el problema, loco. Fíjate, ¿querés escuchar eso? Y listo, escuché eso. Bueno, yo tengo una versión, no una imitación, una versión. Versión de esto, con otro sentido, con otra cabeza, con otros arreglos, con otro solo, porque es lo que me pegó a mí y lo que siento yo hoy. En ese momento. Sí. Son una sumatoria de cosas, y aparte porque también me sirve como transición, como te dije antes. Exacto. Sin una era aerosia. Claro, está perfecto. Así que vos, realmente te agradezco tu tiempo para charlar y presentar un poco estas bandas. Siempre. Perfecto, gracias querido. Te mando un abrazo y un abrazo a toda la audiencia también. Hace unos meses nadie se habría atrevido a decir que todo el mundo se detendría y sería puesto bajo arresto domiciliario. Destruction edita Born to Perish para asegurarse que el verano europeo no sea tan seco y polvoriento. Los Destruction desempacaron rápidamente la grabación de su concierto del año pasado en el Partizan Open Air y lanzaron un nuevo álbum en vivo llamado Born to Trash, Live in Germany. De una reciente entrevista que dio su bajista, vocalista y fundador de la banda, Marcel Schmier, extractamos algunas preguntas para entender un poco más esta edición. Entonces comenzamos con la pregunta obligatoria. ¿Cómo se te ocurrió la idea con el disco en vivo? En realidad no íbamos a hacer un disco en vivo, pero estábamos en forma cómoda de tener este show del año pasado y fue grabado de manera bastante espontánea. Sabíamos lo maravilloso que era el espectáculo, así que buscamos en nuestros bolsillos y dijimos: es un momento de mierda, todo va mal, no hay conciertos, los fanáticos están en casa, así que hagamos algo. Por supuesto, tuvimos que estar de acuerdo de alguna manera con Nuclear Blast en que también lo hacemos de una manera que tenga sentido, es decir, primero el lanzamiento digital para que todos los fanáticos puedan escucharlo de inmediato y luego empujar la versión física en el verano. En realidad ya no haces eso, es un poco malo para la compañía discográfica, por supuesto, porque vende menos si se comienza con 3 meses de anticipación. ¿Quién luego compra el CD o el vinilo? Aparte de los fanáticos y coleccionistas. Pero es solo un momento extraño que necesita ideas diferentes, por lo tanto me alegra que el sello también se haya movido. ¿Fue una hazaña? ¿El Nuclear Blast ciertamente se sorprendieron cuando llegaste con la idea? Sí, por supuesto. Los Nuclear Blast son enormes. Tienen tantos lanzamientos cada año. Ya hay planes para el verano del próximo año. No fue tan fácil. Pero he estado allí durante mucho tiempo y conozco a la gente. También es cierto que la crisis del COVID ha desviado muchas cosas. Muchas bandas detuvieron o pospusieron sus lanzamientos, lo que permitió poner este lanzamiento en algún lugar. La lista de canciones es de un festival clásico, con 2 canciones nuevas y muchos clásicos. Supongo que fue para ti traer una sensación de festival a este verano sin conciertos. Exactamente, por supuesto, deberíamos estar de gira y presentar la nueva alineación en vivo, pero eso no es posible. Todavía queremos mostrarles a la gente lo increíble que suena la banda en vivo ahora. Muchos nunca nos han visto así. Hemos viajado por Europa y hemos tocado en algunos festivales, pero no en todo el mundo. Es por eso que esto es una señal de vida de nosotros y mantiene la conexión con los fanáticos. Ya sabes, eso también es importante. Si te sientes en tu casa y no haces nada, no pasa nada. Pero cuando tienes un disco en vivo, la gente va a tu sitio web, hay interacciones, haces algunas interacciones con los fanáticos, describes con los fanáticos, algo sucede y hay energía positiva. El disco en vivo es excelente para eso. Por supuesto, la lista de canciones es una lista de canciones de festival, lo que no habríamos hecho si hubiéramos planeado el disco en vivo. Las reacciones también fueron geniales. Por supuesto, hubo algunas personas que dijeron: la lista de canciones es aburrida. La lista de temas de Destruction siempre contendrá ciertas canciones que tenemos que tocar. Mientras fans piensen que deberíamos tocar otras canciones, los otros 1000 fanáticos seguirán gritando Bestial Invasion. Es claro, quiero decir, Motorhead ciertamente no habría sido lanzado sin Ace of Spades. Exacto, eso es todo. También tocamos 4 canciones nuevas en la última gira y reemplazamos Total Disaster con Trash Attack. Y después de que Total Disaster no estaba en la lista de canciones, la gente se quejaba todas las noches. Sí, pero hemos tocado Total Disaster todas las noches durante 20 años y hemos traído otra vieja canción. Fue bien recibida, pero no tan buena como Total Disaster. Esa es la parte difícil cuando estás por tanto tiempo, cuando tienes demasiadas canciones que la gente quiere escuchar. Por otro lado, ese es un gran regalo, pero también una situación difícil, especialmente en festivales. Sinceramente creo que es un desastre si nos dejan tocar solo 45 minutos en festivales. Soy curioso, ¿cuáles son los recuerdos de tu primer concierto de Destruction? ¡Buah! Nuestro primer concierto. Ya no estoy seguro de que si fue en una sala sin calefacción en Oberrussel, cerca de Frankfurt, o en un concierto con Iron Angel y Sodom, en Altenesen, en el área del Ruhr. Recuerdo que al principio teníamos mucho miedo del escenario. Éramos totalmente inexpertos y no podíamos tocar. Los primeros conciertos realmente estábamos fuera de nuestra zona de confort. No había escena de metal ni conciertos en nuestra área, porque solo nosotros y nuestros amigos hubiéramos llegado a ella. No había más fanáticos de metal en ese momento. Es por eso que teníamos que conducir a la siguiente ciudad, o simplemente a Frankfurt o al área del Ruhr, y estábamos muy nerviosos. Todavía recuerdo que siempre pensé al principio: oh mierda, siempre estoy tan relajado en la sala de ensayo y tan tenso en el escenario, ¿cómo puedo sacar esto? Las cancelaciones de Destruction abarcaron los festivales de verano, también los espectáculos de Asia y Australia. También pospusieron la gira por Estados Unidos con Voivod en octubre, y en noviembre cancelaron Sudamérica con Rage. Ok, entonces vamos a terminar por hoy. Algo más de lo que quieras deshacerte. Diría que espero verlos a todos pronto. Será un verano difícil para todos los asistentes a conciertos, pero espero que sea aún mejor el año que viene. Manténganse saludables, escuchen mucha música y apoyen a los artistas. Podemos agregar que Alemania en este momento ya no tiene tantas restricciones respecto al cuidado por el COVID-19 y podrán ver el primer concierto de metal en vivo, y será Doropesh en modo autocine. Asistís en auto al concierto y lo ves desde tu auto. Las entradas ya están en venta y serán tres fechas. Ahora del reciente álbum en vivo de Destruction, Bomb to Trash, grabado en vivo en agosto 10 del 2019 en el Festival Partizan en Flugplatz Obermeller Schlottheim, Alemania, la versión 2020 de un tema que apareció en el primer demo de la banda del año 1984, Total Disaster. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. zona sur de Buenos Aires, Claypole City, una de bandas que vendieron su alma al diablo. Vienen paso tras paso, avanzando lentamente, arrastrando su pesada música. Babas del Diablo, formados en 2011 y creciendo musicalmente hasta nuestros días, cuando lanzan su tercer producción en estudios, El Origen del Hombre. Los integrantes son los hermanos Fisher, Federico en bajo y Martín guitarra y coros, junto a Facundo Guerrero en la batería y Luis Acevedo en voz. Para conocer un poco más de la actualidad de la banda y su nueva producción, nos comunicamos con ellos. Estamos en comunicación con Martín Fisher, guitarrista de Babas del Diablo. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? La idea es charlar un poquito con vos porque tienen material nuevo, ¿no es cierto? Sí, sí. Hace poquito ya sacamos el nuevo material que veníamos grabando, te digo, la verdad que hace ya un año entre una cosa y otra porque entras a grabar baterías. Después van pasando algunas semanas entre que uno puede, ¿viste? Los tiempos se complican, pero bueno, despacio, hasta que el día fuimos corrigiendo y haciendo arreglos, sí. en el estudio también, ¿viste? Hay algunas letras y pedacitos que también se fueron corrigiendo, entonces todo ese periodo de grabación primero, ¿no? Claro. Y después mezcla y edición, se alargó, pero estuvo muy bueno porque a la par de grabar veníamos tocando y bueno, sí, pasando esas cosas, ¿viste? No tenían, no se habían puesto una fecha. No, la verdad que no. Sí, para decir, bueno, arrancamos en esta fecha. Entonces tuvimos una serie de ensayos, le mandamos más días de ensayo, todo para estar más afilados. Ahí sí, había una fecha de inicio, pero no, para terminar dijimos, bueno, vamos tranquilos, que suene lo mejor posible, ¿no? Porque también hay que buscar eso y a raíz también de la economía de cada uno, ¿no? Porque claro, es como claro, que uno no tiene, digamos, vos tenés un límite y decís, bueno, hagámoslo tranquilo, lo mejor posible con este límite que tenés, sí, ¿no? Sí, económico, ¿no? Lo anterior que tenían grabado ustedes era Cero Positivo, ¿no? Del 2016. Exacto, eso fue un EP, ¿no? Fue un EP, claro, porque a raíz la universidad saca un concurso en un acuerdo. Entonces dice, bueno, voten a las bandas. Entonces dijimos, mira, vamos a aprovechar, a ver si capaz que ganamos. Claro. Grababan dos temas o tres gratis en ese estudio. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a andar. Entonces empezamos con todos los amigos, che, dale. Y bueno, la verdad que salió bien, porque eran dos bandas ganadoras y pudimos quedar. Y gracias a eso, aprovechamos y llevamos unas camaritas casi caseras, celulares y otras. Y de paso grabamos esa grabación del EP en vivo. Y nada, que está en YouTube, la pueden ver. Uh-huh. Y aprovechamos y dijimos, bueno, vamos a sacar un EP, porque todavía nos faltan temas para terminar el disco. Entonces, por eso, en el disco nuevo van a encontrar dos temas del EP. Y justo iba a preguntar eso. Y claro, que hay dos temas del EP que decidimos darle, viste, como que le faltaba. Se nota la diferencia. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, del EP haber pasado Gordo Vaselina. Y la versión actual está mucho más potente, más clara. El tema sí está bueno, pero ahora tiene otro golpe, ¿no? Exacto, porque esto fue así, como en el concurso pudimos, bueno, ganar esas horas de grabación. Los tipos decían, son 6 horas, chicos, hagan lo que puedan. Claro. Y metimos 4, claro, ¿viste? Y metimos 4 temas, de los cuales, esos 4, había 2 que se les pudo como grabar, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como arreglos arriba, una violita más de soporte, ¿viste? Sí. Entonces dijimos, bueno, esos 2 temas que tienen como esa cosita que le pudimos grabar de más, que quedarán en el EP, el que los quiere escuchar, se escucha solo en el EP. Y los otros 2 temas que son Crecer es desaparecer y El Gordo Vaselina, como quedaron más vacíos, ¿viste? Sí. En el EP, dijimos, bueno, estos dos vamos a darle, ¿viste?, una onda ahora en el disco. Y bueno, así fue, y de hecho también están un poco modificados. Por ejemplo, si vos escuchás el EP vas a encontrar que hay unas partes de estribillo diferentes. Claro. Y en el otro, en Crecer es desaparecer, tiene toda la parte instrumental, la tienen modificada también, así que está bueno. Es como que, viste, podés elegir un toque, viste, decir, bueno, sí, escucho la versión nueva o la versión vieja. No, pero la nueva sumó, se nota. Escuchó y tiene el refresco. Ahora, digamos, con la nueva versión, se llama la atención. Buenísimo. Y, digamos, sus anteriores producciones la encuentran en las redes, ¿no es cierto? Sí, sí, nosotros tenemos un solo disco que fue lo primero que lanzamos, creo que en el 2011 o 2012, ya no lo recuerdo, no lo tengo acá anotado. Y después, bueno, salió este EP y ahora este nuevo disco. O sea que, digamos, tenemos dos discos de estudio solamente con el nuevo. Ahora en digital. Ahora en digital. Sí, sí, sí, está. Lo puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en el Backcamp. También, por ejemplo, el República de los Vicios, que fue el primero, también lo tenés en YouTube, en Spotify, en el Backcamp, en esos tres. Así que lo pueden escuchar por ahí. Y después tenés el EP y el último también. Están los tres, ¿viste? Sí. Están todos en esas plataformas, así que por suerte los tenemos girando por internet a lo loco, ¿viste? Sí, sí, digamos que es la manera de hoy en día de mover la música. ¿Y están con la misma formación para esta última grabación? Para esta última grabación sí, mantenemos la misma formación. Por suerte estamos los cuatro que venimos tocando ya el año que viene. Ya tenemos 10 añitos de banda, ¿viste? Para sí, para el 2021. Así que bueno, estamos los mismos, ¿viste? Por sí. En estos 10 años nos mantenemos. Si bien todo el proceso del primer disco, y la composición de los temas del primer disco, sí. El baterista era Leonardo Yegros, que es el de Dragonauta, el bajista de Dragonauta. Entonces Leo fue el batero de Baba del Diablo, con él en los inicios. La composición de todo el primer disco lo hicimos con Leo, que tocamos muchos años juntos. Y después, bueno, Leo, por motivos que armó otra banda, no podía, no le daban los tiempos, se va y viene Facu, gran batero también, Facundo Guerrero. Y ahí, con esa formación, es la que seguimos manteniendo durante estos 10 años, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y ahora, antes de que empiece este parate forzado por el COVID y todo eso, ¿en qué momento estaban ustedes? ¿Estaban, digamos, qué estaban haciendo, sí, o en qué punto estaban con la banda? Teníamos programadas dos fechitas para arrancar el año. Si bien tocamos con Saurón en qué fue, creo que en enero o en febrero, esa fue nuestra última fecha, que fue en Banque, el Teatro y el Refugio. Sí, sí, el Refugio. Bueno, bueno, lamentablemente la fecha que venía después era con Pentagram. Es la de septiembre, la de mes de septiembre. Claro, pero antes de que se pase al mes de septiembre, claro, esto iba a ser el 10 de abril. Claro, claro, sí me acuerdo. Y así que estábamos con todo, preparando, che, sonidista, che, vamos a llevar esto, que vamos a planear, bueno, qué videos vamos a pasar. Estábamos chupados con eso, y después de esa fecha venía, creo que teníamos una en el Auditorio Sur de Templeton, que también iba a ser re buena, con una banda de Brasil. Ajá. Con Cruzas, con bandas de acá de la zona que están zarpadas. Así que bueno, eso hasta ese momento eran esas dos fechitas que veníamos con videoclip, porque le mandamos un videoclip un poquito casero. Pero no, también laburamos mucho nosotros, ¿viste? Tratamos de imagen, sí. Sí, hicimos uno de, bueno, el tema se llama El Íntimo Drogadicto, que está en YouTube, lo pueden ver, y que, bueno, son imágenes del recital que tocamos, y bueno, nada, estamos en igual, la edición, todo tiene su movimiento, sí, su cosita, y como para mirarlo, ¿viste? Está bueno, es buena la imagen, llamamos a unos chicos de Contraluz para que lo filmen. Uh-huh. Así que bueno, imagínate, estábamos con el videoclip, que ya, bueno, igualmente salió, y decíamos, bueno, la fecha de Pentagram, publicitamos esto, y después de la fecha de Pentagram, y ahí quedamos congelados. Sí, claro. Pero la fecha de Pentagram, ¿está stand-by o está esperando a ver cómo se resuelve la situación para concretarla? Podría ser que en septiembre sea en Argentina. Uh-huh. ¿Viste? O sea que están pensando como en eso, ¿viste? Todos están con la incertidumbre que puede pasar o no. ¿Viste que esto es un día a día? No sí, sabemos. Sí, sí, sí, sí, sí. Más que nada, hasta ahora no hay nada oficial. Es una cosa que es extrañísimo, ¿viste? Esta situación. Nunca pasamos por una cosa así. Sí, señalar, profe. Estamos pensando en algunos videos desde casa, por ejemplo, con algunas versiones de temas viejos, hechas un poquito más, no sé, pesaditas también, porque por suerte cada uno en su casa se quedó con su equipito, ¿viste? Ah, mira, esto es importante, claro. Sí, sí, porque estamos planeando algún pequeño, así como, a ver, no voy a hacerte algún digital virtual, pero desde tu casa, ¿viste? Porque sí, sí. La verdad que, y bueno, eso se está gestionando, lo estamos hablando con los chicos. Como ahora estamos con todo el tema del disco, nos queremos, ¿viste?, abrumar con un montón de cosas, porque sabemos también que esto, viste, también es medio para largo. Claro. Entonces es como que está bueno que vaya disfrutando de a poco con cada cosa y tranquilo, ¿viste? Claro. Bueno, y de este disco, por ejemplo, ¿qué tema te gustaría que se escuche ahora? Sí, a mí me gustaría, siento como que da para uno pila, podés poner Caos, ¿sabes? Sí, acá. Bueno, está bueno, digamos, yo creo que en este disco la banda también, viste, van pasando los años y las influencias que tenemos y todas esas cosas que vamos escuchando se van plasmando, como les pasa a muchos grupos, ¿no? A muchas bandas. Claro. Así que de golpe yo encuentro que en este disco tenés alguna cosita por ahí media stoner, viste, pesada, pero también tenés mucho, viste, onda un poquito hardcore en alguna parte, un poquito punk en otra, viste, se va mezclando eso. Así que, por ejemplo, vos podés escuchar Caos y de golpe no es esa capaz que la onda de todos los temas. Está bien, pero tenés... sirve como una muestra. Claro, no, a mí me encantaría para este domingo, está para, viste, ponerlo bien al palo a ese tema y que explote. Está bien, entonces vamos a pasar... El lunes. También esa es otra, hoy es difícil ubicarse en el tiempo y espacio, ¿viste? Vamos a escuchar ese tema Caos entonces y bueno, aprovechá si querés difundir algo, comentar algo más al respecto para cerrar la nota. No, sí, quería comentarles que pueden escuchar y ver en YouTube, en Spotify, en el Bacam, pueden bajar el disco, escucharlo, pueden comentar, mirar de Dios y bueno, espero que lo disfruten. Lo hacemos también para que los que nos vienen a ver y los que nos están por conocer también lo disfruten y bueno, se pongan de la cabeza porque los temas están para ponerlo bien fuerte y volar, se dice en la nuca, y hablar así con energía, ¿viste? Con alegría, energía. Claro. Hablar, sí, ¿viste? Creo que... Y aparte te digo la verdad, Ricardo, es el primer disco que lo grabamos como mucho más, digamos, consciente, como más con trajecito y corbata, por decirlo así. Claro. El primero fue Dale Fly y grabamos todo el disco el mismo día y bueno, no sé, va pasando, está bueno también. Sí, no, son momentos, etapas. Momento, y es que está bueno porque ya nos encontró un poquito más, che, mirá este final, mirá que el sonido, a ver cómo lo... Y está bueno eso, porque también es un laburo que artístico que creo que cualquier estilo que vos hagas, está bueno que en un momento lo hagas, experimentes a ver qué pasa con eso, ¿viste? Que está bueno. Exactamente. Bueno, yo les mando un abrazo grande a todos los oyentes de Diabolus Radio, y a vos, Ricardo, te mando un abrazo grande y te reagradezco que nos hagas esta nota. No, sí, seguramente espero que pronto podamos vernos en algún show. Así que ahora escuchamos en Diabolus y Música Caos de Babas del Diablo. Siempre imagino cómo nos veríamos locos incendiándolo todo solo por diversión. Por eso usamos cuero para jugar con fuego, para jugar con fuego frente a la represión. Caos, caos. Yeah. podemos contar de Sauron que no se haya contado ya? Se forma en el año 93 con Pato Larralde en voz, JB Larralde en guitarra, Eddie Gómez en bajo y Fabio Barraza en batería. Hacia finales de ese mismo año edita su primera producción, Sauron, un EP de 4 temas en cassette grabado en los estudios Coliseo, y un año después Fabio Barraza deja la banda, reemplazándolo Gustavo Bulay. En el 95 el grupo participa del compilado Horrorscope con la versión original del tema Extasiado. A principios del 97 se graba lo que sería el primer álbum de la banda, también llamado Sauron. Sobre el final de la grabación, Eddie Gómez deja la banda. En su lugar ingresa Gabriel Peter Barrett, quien regraba los bajos de 9 de los 10 temas del disco, editado ese mismo año por el sello de Deon. En el año 98, Sauron forma parte de Metal Rock Festival 2, dejando registro discográfico con una versión en vivo del tema La Oscuridad, y a finales del 99 edita su segundo disco, El Color que Cayó del Cielo, a través del sello Vampire Discos. Durante las presentaciones del álbum en vivo, el tecladista Omar Piñeiro participa como invitado permanente. Ese mismo año Sauron forma parte del Metal Rock Festival 3 y el disco dejó un registro con la versión de El Círculo, de su primer CD. Sobrenatural, tercer disco de la banda, se edita sobre el final del 2003, también por el sello Vampire Discos. Ha participado en el 2004 de Listen Without Distraction, tributo a To Kiss, y de Sabbath Crosses, tributo a Black Sabbath, por supuesto, con sus versiones de Phototropic y Zero by Zero. En el 2007 participa de Que Sea Roca, tributo a Riff, con su ayornada versión del clásico que todos conocemos, Pantalla del Mundo Nuevo. Y sale su cuarto disco de estudio, La Guerra del Fuego, en el 2008. Tras la grabación, Gabriel Peter Barrett se aleja y en su lugar ingresa Hernán Sicarelli. Ya por el 2009 edita La Guerra del Fuego a través del sello Vampire nuevamente, y hacia el 2012 edita el quinto disco de estudio, El Último Árbol Sobre la Tierra. Lo presentan oficialmente en Uniclub a mediados del 2013. Gustavo Bulay se aleja de la banda en el 2014, ingresando Claudio Facio en su lugar. Así es como en el 2015 editan otro más, Dos Otros Lados, un EP de rarezas compuestos por un tema nuevo, otros pertenecientes a los discos homenajes, más otros dos inéditos en la discografía oficial de la banda. En septiembre del 2018 la banda lanza Los Ojos del Cuadro, nuestra particular forma de ver las cosas, su nuevo disco de estudio en formato vinilo, por supuesto. ¿Qué más decir de semejante banda que ha sido parte de nuestra historia durante todos estos años y pilar de nuestro heavy metal? ¿Qué más no decir de sus creadores, que son personas que tienen no solo la herencia del barrio y del campo, no solo la referencia de lo que se vive en un pueblo como Huaulén, de donde son, ubicado a 200 kilómetros de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires? Alguien dijo alguna vez que el metal hace referencia al fin trabajador y Larralde a la explotación del peón del campo. Hay un paralelismo muy fuerte. Nunca se reconoció la importancia de esto, y ellos hablan de este tipo de cosas. Vamos a escuchar el segundo track del álbum La Guerra del Fuego del 2009, llamado Primitivo. Con ustedes, Sauron. Yeah. veces no. Con sabor a stoner y a hard rock, con una inclinación más que fundamental hacia el universo de la filosofía mapuche, plasmada en sus letras y mucha de su filosofía de vida. Y luego, una visible herencia familiar para contar historias más del lado del malón que de los patrones estancieros, conjugados con la trayectoria de sus integrantes formados en varios espacios metaleros anteriores, son parte del mix que conforma la creación de los antiguos. Avernal, Cruz Diablo, Saurión, ¿te suenan? Son parte de esta herencia. Pato Larralde es sobrino del notable folclorista José Larralde. Tomó esa visión de la inmensidad geográfica de la Argentina, que también ha retratado su tío, pero también nociones de Atahualpa Yupanqui. Además le sumó un estudio preciso y detallado de los parámetros con los que los pueblos originarios consideraban que esta región era parte de su mundo. Y así la banda, conformada por el Pato Larralde en voz, Daniel Lapalucci y Sergio Conforti, ni más ni menos en guitarra, Pablo El Ouija Andrés en batería y Mou en bajo, comenzaron a darse un nombre entre shows, festivales con el Navis Ground, encuentros con los grupos stoner a fuerza de poderío y de una densidad increíble sonora en escena. El debut discográfico fue con el EP Simple en el año 2013. 2 años después de eso llega Madera Prohibida. Primer LP grabado por Sebastián Mata en los estudios La Nave de Osbert, mezclado por Nelson Pombal en los estudios Norfer. Madera Prohibida, dicen las malas lenguas, le debe el nombre a una guitarra comprada por David. Estaba hecha con una madera de un árbol en extinción y que la misma fue incautada y luego devuelta. De ahí el nombre de este trabajo. Esa guitarra volvió y rompió todos los oídos como debe ser. En el 2019 llega Oro para las Naves, un EP compuesto por 9 brutales canciones, de la cual elegimos el track número 3 para escuchar. Con ustedes, Los Antiguos, con el tema Vamos. We'll be right back. en todos estos años. Todos estos y los que vendrán. ¡Vamos! ¿Dónde están las hogueras? ¡Que queman! ¡Más que dos horas! ¿Dónde entierran a los innombres? No necesitan alguna duela. Crucificado el carro por su pan, corriendo el mojón de las miserias. Todavía hay armas que podemos salvar. Crucificado el carro por su pan, corriendo al mundo de la miseria. Todavía hay armas que podemos librar. Todavía hay armas que podemos salvar. El sonido inconfundible de Ulcerate encuentra su ápice emocional en el sexto álbum State Into Death and Be Still. Mientras la banda emerge de la claustrofobia y la disonancia de su pasado reciente para presentar una exploración de melodía, armonía y poder al siguiente nivel. Ulcerate es un acto de death metal poco ortodoxo con sede en Auckland, Nueva Zelanda. Fue formado por el guitarrista Michael Hogarth y el batero James St. Merritt en el 2000. Con el objetivo de crear death metal oscuro y opresivo. Desde entonces, este enfoque se ha desarrollado y transformado en un enfoque mucho más dinámico, con una sensación de atmósfera y estado de ánimo plenamente realistas. Al tiempo que avanza su incursión en el extremo más oscuro del espectro del género, tenemos una actuación vocal de Paul Kellan de autoridad, la guitarra de Michael Hogarth y la percusión de James St. Merritt, trabajando en conjunto con habilidad y originalidad sorprendentes. Temáticamente, el álbum explora el concepto de reverencia a la muerte, aprovechando la experiencia personal reciente para confrontar la verdad de que la muerte y la tragedia no siempre son repentinas o violentas, que las personas a menudo son observadores pasivos, atrapados en el horror silencioso de observar la muerte con calma. Mira fijamente a la muerte y quédate quieto. Es la forma más profunda, pura y meticulosa de Ulcerate, una conflagración de melodicismo atípico, inmaculada destreza virtuosa y sublimada agitación psicológica. Un nuevo comienzo impresionante para una de las bandas con más talento en la música extrema. Ulcerate, Exhale the Ash. invierno de 2015, Kevin Van Geffen y Rens Van Den Ven comenzaron un nuevo proyecto centrado principalmente en el death metal melódico escandinavo, Nephilim. Después de unirse el baterista Martin Pauvi y la vocalista Lisa Van Tiv, se establece la primera formación completa de la banda. Juntos han compuesto múltiples canciones, de las cuales 5 han terminado en el primer lanzamiento de la banda, el EP Tone, lanzado en 2015. El EP ha sido completamente grabado, mezclado y masterizado por ellos mismos. En 2018 llegó el momento de trabajar en el primer álbum completo, un nuevo viaje con una nueva tripulación, parcialmente nueva. Kevin, Martin y Rens habían resuelto reformar la banda con la asistencia de Ralph Lenting en guitarra, mientras que Rens toma el bajo, y Cesari Van Der Ven como vocalista principal para completar la banda. Sin embargo, en el verano del 2019, antes de que Nephilim pudiera conquistar los corazones de la gente, la banda pierde a su talentoso amigo y apreciado líder Cesari debido a un trágico accidente. Esto ha llevado a que el álbum debut Severance of Serenity haya sido grabado como cuarteto. Sin embargo, debido a algunas grabaciones, se puede escuchar a Cesari como vocalista de respaldo en algunos tracks del álbum, mientras que Kevin ha tomado el lugar como vocalista principal. En el otoño del mismo año, Twin Buster completó la tarea de las voces, a lo que una vez más completa la tripulación de Nephilim. A partir de ese día, Nephilim se esfuerzan por difundir su mensaje, El sábado 18 de enero de 2020 es el día del lanzamiento del álbum debut Severance of Serenity. Este se ha convertido en un álbum debut en el que no podemos estar nada más que orgullosos, nos comenta la banda. Este álbum de 10 temas es bastante parejo en sus composiciones. Mellow Death, melódico death metal, de muy buen sonido, y creo que lograron el objetivo. Nephilim desde Holanda, ahora en el Intervalo del Diablo. Así estamos llegando entonces al final de este capítulo número 41 de El Intervalo del Diablo. Así es, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de las charlas y de la música que decidimos porque se nos antojó pasar. Te digo que igual me quedé en este programa particularmente con algunas dudas porque había como 12 bandas que quería pasar. Sí. Y bueno, vos tenés que hacer tu programa paralelo, me parece. Claro, tenía como 12 bandas que había encontrado. Uy, eso me gusta, pero también seguí una línea, dices, ¿no? Como que no quería romper el, bueno, si salí de esto, uy, esto me llevó a esto y esto me llevó a esto, como en definitiva todos terminamos escuchando música. Exacto. Una cosa lleva a la otra. Sí, así que en realidad sí seleccionamos la música, una cosa lleva a la otra y bueno, estamos acá con la selección de esta semana. Sí, sí, de hecho yo repetí algo, que cosas que ya habíamos pasado por ahí o bandas que ya habíamos tocado. Sí. o que habíamos escuchado, pero que en definitiva a mí me interesaba volver a reflotar algunas cosas, al menos en esta modalidad, en donde uno por ahí charlas otro tipo o tenés otro tipo de información y la voltás con los audios de otra manera, ¿no? Me interesaba muchísimo los conceptos de matanza y todas sí, esas cosas que sí. Yo no tuve la oportunidad por ahí de describirlo como lo viste en estos audios. Claro. Matanza nos sigue rompiendo el bocho. Y no quiero dejar de reflotarlos así, o las cosas con el Pato Larralde, que tengo un montón de cosas más para contar y me quedé con también las ganas de poder comentarlas. Sí, no, ya bueno. No va a faltar oportunidad de volver a hacer un refrito y revivir más cosas o segundas partes. Nos está faltando la charla así personal, Richard, ese es el sí, tema. Sí, esa te la debo hasta que, hasta que el tío Fernández yo me dé permiso de cruzar la frontera e ir a visitar allá a la región de ustedes, no puedo. Viste que está todo el mundo medio paranoico con el tema de que todo eso es mentira y toda la corrupción y nada. Esa gente que está dispuesta a matar a cualquiera con tal de sacar a flote su pseudo creencia de conspiraciones y ya. Toda la cuestión, viste, y no le importa nada. Bueno, ok, sí. Nosotros, como decías vos, que cada uno se quede con su conciencia limpia y tranquila. Yo puedo dormir de noche. Y mientras tanto, hacemos este espacio de 2 horas para escuchar algo de música. Okay. y no pensar en otras cosas que nos quitan vida. La música que nos suma. Hacen mal y toda la cuestión, la música une, tal cual, la música une. En 7 días vamos a tener un nuevo capítulo y en 7 días van a haber algunas charlas interesantes que iremos gestionando en la semana y ya tenemos así agendadas. Sí, sí. Reiter, espero que les haya gustado este espacio de hoy. Por mi parte ya me despido. Por la mía también, no me vas a dejar hablando sola, así que me voy. Como si vos siempre. Te vas, no. Pero a mí me encanta charlar, ¿no se dieron cuenta? Me encanta hablar. Bueno, vale, nos vemos el próximo capítulo entonces. Nos vemos, Richard. Saludos a todos, que pasen buena semana. Yeah.